no queremos más un discurso que sea contra el funcionario público. Normalmente se dice que nuestros funcionarios públicos son corruptos, que son flojos, y eso no lo podemos aceptar. Y yo quiero hoy día, a través de usted, rendir un homenaje a todos los servidores públicos de nuestro país.